beso abrasador, frío escarchador. La distancia entre tú y yo, lado a lado en un cajón, ciegos contendores, lanzando puños al vapor. Sé que me quieres convencer, te niegas al placer de ver y que te haga comprender. Tu acción, mi desaparición, mi mayor pasión. Como tú.